Bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Bueno, y también está con nosotros Carlos Cataldo, la audiencia lo recordará, presidente de la Unión Vecinal del barrio Los Ciruelos, de aquí del Bermejo, que también es parte de este equipo de trabajo, de este Frente Elegí Mendoza, este Frente Político Social, lo nuevo de la lista 302. Bueno, y lo saludamos también y le damos los buenos días. Buenos días, Gaby, y un gusto estar en tu espacio. Bueno, nuevamente. Nuevamente, otra vez, nos bueno, reencontramos. Nos reencontramos, sí, un placer, Carlos. Gracias, bueno, Dani. Para comenzar, preguntarte, Daniel, y también lo que quiera sumar, Carlos, ¿cuál es la situación en este momento para vos de el departamento de Guaymallén? ¿Cómo lo ves a Guaymallén hoy por hoy, no? Y bueno, es bastante compleja la situación en el departamento de Guaymallén, porque el departamento de Guaymallén es un departamento bastante extenso, muy poblado y con muchísimas desigualdades. Entonces veo que en este momento no todos están incluidos dentro de un mismo proyecto de gobierno, cosa que en mi gobierno eso no va a suceder. Entonces vos ves que hay un sector donde se está gobernando muy bien, que se están haciendo muchísimas obras, que tienen servicios inclusive hasta 3 veces por día. Y hay otro sector, un sector abandonado, un sector rural, donde, bueno, inclusive anoche estuve en una parte de Colonia Segovia, donde no hay iluminación en paradas de colectivo. Y la gente sufre constantemente robos, hechos de inseguridad. Entonces, ves ese departamento que siempre se gobierna para un solo sector y no para otro sector, y el sector más vulnerable, que son los chicos, que también la están pasando muy mal. Hay muchísima desigualdad en ese sentido también, no se está haciendo foco en los niños de Guaymallén, en las necesidades, ya sea deportivas, culturales, educativas. Entonces, bueno, veo que Guaymallén, en este momento, el intendente se ha enfocado nada más que no en obras que van a quedar, por supuesto, pero es cemento, cordón, cuneta, banquina, y se ha olvidado de la gente, y sobre todo de los niños. Entonces, bueno, eso genera, desde mi lugar, por supuesto, y lo que hace que quiera ser intendente de Guaymallén, genera ese sentimiento, o sentimientos encontrados, de decir, ¿por qué siempre se tiene que gobernar para un solo sector y no para todos? Si todos los guaymallinos tenemos los mismos derechos, todos los guaymallinos aportamos para con los impuestos, con las tasas, con los servicios. Y dentro de lo que es el comercio, la industria, el agro, también se ha caído muchísimo. El comercio se ha cerrado. Puntos fundamentales en todo lo que tiene que ver en las propuestas que ustedes llevan y que te proponen como intendente, pero que todo este equipo de trabajo ha construido para poder ganar estas elecciones, ¿no? Bueno, desde nuestro espacio y de nuestros equipos técnicos y todo el equipo que hoy estamos al frente de la lista 302C, lo que proponemos es justamente trabajar para reactivar el comercio, la industria, el agro. Vamos a construir un polo industrial acá en Guaymallén para atraer empresas, para atraer industria y que haya trabajo genuino. Vamos a trabajar más por viviendas sociales para que todo el guaymallino pueda tener acceso a la vivienda. Hay muchísimos guaymallinos que quieren una vivienda, que pueden pagarla, pero no hay acceso a la vivienda, y eso los coarta en su vida diaria, en su cotidianidad, porque tienen que estar hacinados con sus padres, en sus casas, eso les complica la vida. Después queremos también, y vamos a trabajar firmemente en lo que es inclusión y educación. Cuando hablo de inclusión y educación, hablo de que todos los chicos de Guaymallén tienen que estar incluidos en lo que es el deporte, en la cultura. Entonces vamos a construir más playones deportivos en cada barrio, porque si hay una manera de incluir es que los chicos no tengan que viajar hacia un club, no tengan que pagar un abono o no tengan que depender de media hora, 45 minutos de viaje para ir, sino que lo tengan a la vuelta de su casa, en el barrio, un playón deportivo donde junto con sus amigos y un profe puedan practicar deporte, puedan tener contención. De esa manera los chicos tampoco van a andar por la calle, que es algo que también nos está afectando a todos, el tema de las malas juntas, la droga. Entonces, bueno, necesitamos que los chicos estén contenidos. Y para que estén contenidos necesitamos darle deporte, cultura. En ese contexto también me parece que la construcción de SIC, que si bien hay SIC, ¿sí?, que son los Centros Integradores Comunitarios, pero no lo suficiente para todo el departamento. Tengamos en cuenta que el departamento de Guaymallén es muy grande, no solamente en kilómetros cuadrados, sino en población. Entonces, bueno, esa construcción de SIC nos va a permitir que los chicos puedan estar en un lugar donde puedan practicar un arte, puedan practicar cultura, no solamente los chicos, sino los adultos mayores, que puedan practicar yoga. O sea, es necesario, y si no se pueden construir SIC, porque tal vez el presupuesto no lo da, lo que sí tenemos que volver a tener esa interrelación Estado-comunidad y poner en funcionamiento las uniones vecinales, los centros jubilados, que están hoy prácticamente inoperativos la mayoría. O por lo menos están operativos, pero no se los ayuda, no se colabora. No hay esa interrelación Estado-comunidad, que es lo que necesitamos para salir adelante. Bueno, en ese sentido está Carlos, que es parte de una unión vecinal, y preguntarle también cómo ve la situación en relación a las uniones vecinales, en relación al barrio y la zona en la que vive, y esta propuesta de trabajo que se viene. Sí, tal cual como lo decía Daniel, las uniones vecinales están prácticamente paradas, no están haciendo nada, no se está haciendo nada, no se está produciendo, y yo creo que la propuesta de Daniel es muy efectiva. Yo me uní a él, a su equipo de trabajo, porque vi en él esa transparencia, ¿sí? Y esa propuesta me interesó mucho porque yo trabajo mucho con la Unión Vecinal y nos dedicamos mucho al barrio, ¿sí? Y bueno, estoy muy interesado en las propuestas que tiene Daniel y me interesa mucho. Y lamentablemente no se está haciendo nada con este gobierno, no nos está dando mucha chance de poder seguir trabajando con las uniones vecinales. Y en realidad en los barrios se necesita mucho la unión vecinal y también se necesitan muchas cosas, crear muchas salas de primeros auxilios, que están faltando muchas, sí, la necesidad. En estos tiempos que corren, en invierno, sí, mucha gente tiene que ir al Noti y se colapsa también ese hospital. Entonces, para ayudar al hospital a que no se colapse con tantos chicos que hay en la calle, en los barrios, sería bueno que también se construyeran muchas más salas de primeros auxilios, que hubieran médicos, ¿sí?, enfermeros con la profesión. Para Guaymallén, porque el departamento de Guaymallén es un departamento bastante extenso, muy poblado y con muchísimas desigualdades. Entonces veo que en este momento no todos están incluidos dentro de un mismo proyecto de gobierno, cosa que en mi gobierno eso no va a suceder. Entonces vos ves que hay un sector donde se está gobernando muy bien, que se están haciendo muchísimas obras, que tienen servicios inclusive hasta 3 veces por día, y hay otro sector, un sector abandonado, un sector rural, donde, bueno, inclusive anoche estuve en una parte de Colonia Segovia, donde no hay iluminación en paradas de colectivo. Y la gente sufre constantemente robos, hechos de inseguridad. Entonces,